manos locas enloquéceme, con uñas y sonrisas ámame, amor de amar, amor de piel, acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome. Amante, amor, domíname como un amante, despacio, constante. Acaríciame, que estoy al rojo vivo, tómame, que soy todo latidos, toda piel.